Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En este caso en particular, vamos a redoblar nuestro esfuerzo por tratar de entender qué es lo que está pasando en el mundo y particularmente en nuestro país, con la emergencia de estas nuevas derechas que han sido catalogadas de diversa manera y que, por supuesto, están deparando novedades de todo tipo, incluso en el plano judicial e institucional, a partir de la irrupción de hechos gravísimos por parte de grupos de derecha que, desde hace un tiempo a esta parte, particularmente con la tentativa de homicidio sobre la vicepresidenta de la República, se han transformado en un sujeto social y político digno de ser analizado. Nosotros ya hemos recorrido desde algunos lugares las matrices, las lógicas, las representaciones de esos grupos. Y en una de esas ocasiones estuvo con nosotros Analía Gondelton. Ella es doctora en historia, es investigadora del CONICET. Y hoy la tenemos nuevamente con nosotros para tratar de hacer un nuevo rulo, un nuevo bucle, una vuelta de tuerca a esto que ya hemos analizado con Analía Gondelton hace un tiempo, justamente sobre su mirada con relación a lo que se ha dado en llamar las nuevas derechas. Hay un artículo de ella que es posterior a su anterior visita a nuestro programa, que bien podría servir de punto de partida, es lo que te propongo, Analía, para comenzar con las preguntas. Antes que nada, te saludo y te agradezco fraternalmente tu predisposición para estar con todas nosotras y nosotros aquí en Multitud. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por invitarme. Es un placer estar aquí nuevamente y un saludo a todos y todas los oyentes. Bueno, mira, si escuchaste lo que intentaba hacer una introducción de mi parte, la curiosidad está centrada en un texto que vos escribiste hace algunos meses, que tiene que ver con la connotación que respecto de la colectividad judía podían tener estos grupos de derecha. Y en el texto, no lo tengo aquí a mano, pero lo recuerdo perfectamente, vos destacabas lo que ya hiciste en oportunidad anterior de ilustrarnos con algunas referencias sobre este tema, en el sentido de que la cosa no pareciera ser tan monolítica desde el punto de vista de la dogmática ideológica de estos grupos, sino que hay como una especie de mezcla, de intersección, de puntos de vista, de miradas, que son todas de derecha, por supuesto, pero que en algunos casos congrega, y voy a tratar de rescatar un párrafo de ese artículo, por ejemplo, a gente de la colectividad judía con gente que exhibe una bandera confederada y que además se exhiben otras contradicciones al interior de esos grupos, y nos interesaría que vos nos des una mirada, para tratar de evitar la tentación de la simplificación. Porque si no, hay como una caracterización casi prejuiciosa, caricaturesca, donde son lumpenes, malos, etcétera, etcétera, que bueno, obviamente, y a su vez, los medios de comunicación, e incluso los medios de comunicación más cercanos al gobierno, no han estado en general a la altura de un análisis meticuloso sobre la conceptualidad y la matriz de estos grupos. Así que queríamos escucharte nuevamente sobre esta cuestión. Sí, vos mencionabas antes algo interesante en alusión a la diversidad de perfiles que confluyen dentro de estas derechas en plural, ¿no? Y es efectivamente cierto. Tenés liberales, libertarios, conservadores, nacionalistas. De todos modos, es una diversidad relativa, porque comparten ciertos tópicos ideológicos, políticos, que los lleva a confluir un mismo espacio. Es casi un recurso frecuente que tenemos los académicos, las académicas, para justificar nuestra intervención, decir que un objeto es complejo, problemático, diverso. Pero hasta ahí, porque también podríamos decir que la iglesia es muy diversa en su interior, y bueno, o sea, sí, habrá de todo, pero comparten ciertos núcleos que los hace estar juntos y juntas. Eso por empezar, me parece que sí, que das en el clavo. Y después es cierto que prevalece cierta asociación de estos sectores con la marginalidad más extrema, con el lumpenaje, por así decirlo, que es una figura que aparece muy presente en los escritos de Marx, ¿no? Si vemos, por ejemplo, quienes atentaron o quienes intentaron atentar contra Cristina, esa imagen un poco que se cumple, ¿no? Son personas que viven casi en el último, que están a 1 centímetro de caerse de la sociedad, sino es que ya se cayeron. Entonces ahí se cumple. Pero la verdad es que también nos encontramos en las presentaciones de libros, junto con Ezequiel Zafra, que es con quien vengo escribiendo sobre estas cuestiones, como un poco contamos, o les contaba la primera vez que Sí, así es. conversamos, en las presentaciones de libros hay de todo. Tenés estudiantes de economía, de administración de empresas, pero también nos encontramos con un estudiante de letras, o sea, con perfiles estudiantiles que no difieren de lo que es un joven de clase media inserto en la sociedad, en el mercado, con deseos de consumo, con expectativas. Quizás sí lo que llama la atención es que a pesar de que no son marginados, en su discurso se construyen como marginados, como estamos en contra de lo establecido, estamos en contra de la casta política. No son marginados, pero discursivamente se posicionan como tales. Eso en relación a las cuestiones de cuál es el perfil de estos jóvenes, que efectivamente es muy diverso, son muy lectores, lo cual contrarrestra con la figura del lumpen. El lumpen no lee. Sí, son recontra leídos, encantados de la política. También hay otra cuestión, hay una idea de que son jóvenes desencantados de la política, pero todo lo contrario. Cuando hacíamos las filas en las presentaciones del libro y charlábamos con esos jóvenes, estaban especulando con quién iba a ir en cada gabinete en la futura presidencia de Milei, cuando meses atrás todavía esa figura tenía peso. Porque me parece que desde entonces ha habido un proceso de desgaste de su figura, ¿no? Me parece que no es lo mismo Milei hoy que 4 meses atrás, donde tenía más fuerza. Digamos, su espacio se fue quebrantando un poco, se fue más Mathón, por ejemplo, que era una figura judía de la colectividad que le daba mucho peso y articulación a ese espacio. Entonces, en ese momento donde Milei todavía tenía fuerza, estos jóvenes estaban recontra encantados con la política y barajaban distintas posibilidades de ministros y ministras para ocupar las distintas carteras. A Vicky Villarroel la querían en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Economía barajaban ciertas figuras, pensaban que Cavallo, un chico pensaba que, bueno, que Cavallo quizás no lo aceptaría el cargo porque ya está demasiado viejo, pero, digamos, se veía expectativa. Es todo lo contrario con la figura del lumpen. Así que estoy de acuerdo con vos. Me interesa esto que dijiste, de que, contrariando la imagen que a priori se brinda por parte de los medios de comunicación, de todos ellos, sin distinción de banderías, ni desde los de distintos lugares de lo que podríamos denominar la grieta en la Argentina, se los enuncia justamente como lo contrario a sujetos lectores. Es decir, lo que se muestra es, de un lado, una demonización bastante simple y del otro lado, una actitud permisiva de un discurso que aparece como doliente, como una especie de no otro que no tiene oportunidades de trabajar, de darle sustento a sus hijos, a su familia, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso aparece esta condición de alguien que se apasiona por la política, sus recursos retóricos en general. Estoy hablando de los que toman estado público a través de los medios de comunicación, no son los que vos estás mencionando, evidentemente. Aparecen como bastante primitivos en sus caracterizaciones. Ahora, vos nos decís que además de estos sujetos existen otros que tienen la singularidad de ser lectores, de asistir a presentaciones de libros, de pensar la política e incluso la realpolitik, es decir, a ver quién podría ocupar tal cargo, quién podría ocupar tal otro, etcétera, etcétera. ¿Podrías ampliar un poquitito esto? Sí, y voy a retomar algo que me dijiste, que dijiste antes que me pareció interesante, que es cómo interviene la economía, ¿no? Como factor educativo. Ahora retomo el otro. Porque para mí sí interviene, o sea, todo proceso social tiene una dimensión económica, pero quizás no habría que pensarla tan linealmente esa dimensión. No es que la crisis económica se traduce en que son jóvenes desempleados sin ningún futuro. La crisis económica también se traduce en las expectativas que ellos tienen, o sea, por algo están en contra de la casta política, de los políticos, hay un horizonte de expectativas en torno a los desarrollos personales y profesionales que están muy permeados por la crisis, me parece, y que afecta a ellos, pero a toda la sociedad en su conjunto. Sí, A mí me claro. afecta, a vos te afecta, entonces Sí, a sí todos. hay una variable económica, pero no creo que haya que pensarla tan linealmente en los perfiles. ¿No? No, no es que son todos marginados. Hay que ver qué expectativas tienen. Creo que ahí se puede ver la crisis económica, cómo piensan sus derroteros profesionales, etcétera. Y después sí, nos encontramos con gente muy entusiasmada, muy entusiasta, o sea, que van a. La mayoría de ellos, por ejemplo, en el último gran evento que fuimos, que fue la Feria del Libro, muchos de ellos habían comprado sus pasajes con los pocos pesitos que les sobraban a fin de mes para asistir y ver a sus referentes de derecha. O sea que ahí eso da cuenta de un nivel de entusiasmo muy fuerte y un esfuerzo que hacen por viajar, trasladarse. Muchos de ellos venían de provincias del interior, entre comillas, del interior. Con lo cual ahí tenés un nivel de entusiasmo que me parece interesante. Muchos nos comentaban en las filas sus consumos culturales. No todos son lectores. Quizás llegaron a estos referentes mediante las redes sociales y a partir de ahí se trasladan o hacen una apuesta por el libro, compraron muchos el libro de Laje, que fue el más vendido en la feria, que Sí, es un libro la vi. difícil, un poco hablábamos la vez pasada del libro de Laje, creo. Es un libro difícil, difícil de leer porque está escrito en un tono académico, es muy largo, es un bodoque, por así decirlo. Entonces, muchos de ellos hacían una apuesta por la lectura, por más de que no sean lectores. De hecho, en la presentación de su libro, Laje los intimó y los instó a leer, a que basta de perder el tiempo libre en redes sociales, en TikTok, y que se tomen el tiempo de cultivarse intelectualmente. Con lo cual son seguidores que se esfuerzan, por así decirlo, porque la política implica esfuerzo, seguir un referente es todo un laburo, ¿no? Implica plata, gasto. Entonces, ellos se esfuerzan y además sus referentes le piden que se esfuercen. Entonces, ahí me parece que surgen dimensiones que quizás no están del todo contempladas cuando se analiza a estos actores y sectores. De todos modos, ha habido en los últimos tiempos distintas reseñas y artículos, Sí. quizás sí en los Mira, medios más tradicionales. todavía prevalece una mirada demonizadora sobre estos sectores. Pero bueno, quizás sea cuestión de tiempo, ¿no? Mira, yo, me gustaría que pudiéramos conversar sobre dos temas más que te propongo que lo hagamos después de la pausa, pero los quiero dejar enunciados a ver qué te parece. Yo creo que hay una multiplicidad de razones para que gran parte de la población mundial esté disconforme, profundamente disconforme, y que se sienta frustrada con la política y lo político, porque la mediación de las democracias indirectas, por decirlo de alguna manera, ha demostrado que no puede construirles o prometerles un futuro mínimo. Entonces, vivimos una situación de un eterno presente donde parece que todo ha pasado. Es el postindustrial, postmodernismo, pero para adelante, la construcción de un futuro parece como una disputa que solamente encarna expresiones de deseos o clichés. Y esto no solamente va dirigido a las derechas, también hay un riesgo de generalización y abstracción en el discurso de los progresismos o de las izquierdas, que no quiero mezclar, pero que enuncio para abreviar. Y quería dar cuenta de este ejemplo con tres hechos singulares de los últimos tiempos. Mirá, y creo que hay que estar atento a estos tres hechos, que son relativamente recientes, pero que no son menores. Un político de la envergadura de Josep Borrell ha dicho que Europa es un jardín en guerra contra la selva. Ahora, hace pocos días. El presidente Macron, hace alrededor de un mes y medio, señaló que la primavera del estado de bienestar de la segunda posguerra había terminado definitivamente, como para justificar un ajuste brutal sobre su población, que tuvo en los últimos días una reacción colectiva importante. Y creo que el sistema global, mundial, ya ha hecho un ajuste donde los jóvenes pasan a ser o desocupados o precarizados o mayoritariamente perciben salarios que son muy bajos en casi todo el mundo. Hay países europeos que ni siquiera tienen salario mínimo, cosa que sí existe en la Argentina, al menos hasta ahora, y todo este esquema de injusticia y de frustración está custodiado por una maquinaria multifacética, militar, cultural, política, económica, que va desde la OTAN, la prensa capitalista, la Organización de Naciones Unidas, en fin, todas las instituciones que de una u otra forma están reproduciendo esa situación de profunda injusticia, que me parece que habría que analizarla, porque es cierto que los jóvenes están viendo un horizonte de proyección de su existencia, me estoy poniendo sartreano, de lo existencial, que es muy magro, que es muy aparece como muy, muy dificultoso. A mí me parece que eso deberíamos conversarlo, porque no hace mucho tiempo apareció un libro de Pablo Stefanoni, que es un clásico, él se pregunta en el título si la rebeldía se ha vuelto de derecha. Y me parece que expresa mucho mejor lo que yo intenté señalar recién, pero que de última coincide en esta interrogación, en esta estupefacción que estoy planteando. Si te parece, hacemos una primera pausa y después dialogamos sobre estos temas. Dale, buenísimo. ¿Cómo estás? Ya no amamos más. ¿Qué estará? Que me reclamas y dejo que tu voz canciones. Hoy tomó la curva y me bajó. Pasan las estaciones. Escribo tu nombre en mi pared, con fucsia, con marrón. No hay chances, te gustan los hombres, te gustan los hombres. No hay chances. Abro mi placa, ropa de mujer, voy a cruzar. Te gustan los hombres, te gustan los hombres. Y si te gustan los hombres, te gustan los hombres. Y si te gustan los hombres, te gustan los hombres. ¿De quién? ¿A quién? ¿De quién? ¿A quién? ¿A quién? Muy bien, y continuamos aquí en Multitud, dialogando con Analía Goldenthal. Ella es doctora en historia, es investigadora del CONICET, ha trabajado muy seriamente la cuestión de las nuevas derechas, tiene una observación bastante original de las mismas y sobre todo lo que ocurre en la Argentina, sin dejar de considerar lo que también acontece en todo el mundo con el crecimiento de estas derechas, que se da justamente en un marco donde el sistema circular del neoliberalismo está dando muestras, yo no voy a usar la palabra crisis, todo lo contrario, salvo que por crisis se entienda cambio, pero está dando muestras de generar un nuevo proceso de acumulación que ha hecho ya un ajuste donde pareciera ser que hay amplísimos sectores de las sociedades mundiales que han quedado definitivamente relegados. Y esto sí es una brecha constatable, duramente advertible, y bueno, me parece que algunos estudiosos se han dado cuenta, obviamente antes de quien habla de esta caracterización, y por ejemplo, aludíamos hace un rato al libro de Pablo Stefanoni, de este clásico, donde él se pregunta si la rebeldía se ha vuelto de derecha. Es un libro recomendable más allá de la caracterización que cada uno quiere hacer sobre él, e incluso sobre el concepto de izquierdas y de derechas. Yo te invito a que reflexiones libremente sobre esta ensalada que hice para presentar el tema. No, yo creo que sí que es un gran desafío pensar toda la cuestión económica, no hablemos de crisis, de coyuntura crítica, si bueno, se prefiere. Pero como decíamos antes, no creo que haya que pensar lo económico como una variable que incide directamente, sino a ver cómo eso repercute en la proyección de expectativas, en el horizonte de posibilidades que cada uno de los jóvenes proyecta para sí en este marco. También me parece que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la emergencia o el resurgimiento de las derechas a nivel internacional, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo globalizado donde los jóvenes de acá consumen prácticamente todo o casi todo de lo que ven afuera. Hay consumos muy globalizados e internacionalizados, con lo cual a mí eso también me llama la atención. No es casual que muchos sectores donde estas ideologías de derecha calan hondo son sectores que están muy inmersos en estos consumos culturales globales, por ejemplo, gamers, youtubers, gente que está muy inserta en redes sociales, personas, por ejemplo, creo que es muy común, hay algo de lo económico, si se quiere ahí, personas que, por ejemplo, trabajan para afuera, cobran en dólares y tienen una restricción, que es que el Estado argentino les pone un impuesto si quieren pasar esos dólares a pesos o si quieren acceder a la plata que ganan afuera. O sea, desde lo más práctico, eso les afecta. Entonces, me parece que hay una cuestión, una variable internacional que hay que tener en cuenta para pensar por qué estos jóvenes se posicionan así, de este modo. O sea, no sé, creo que hay que seguir pensándolo. Me parece que es clave, pero como vos decís, no iría por la respuesta fácil de pensar que son jóvenes precarizados. Habría que ver qué mediaciones hay entre lo económico y lo cultural, para ver cómo afecta eso. Podríamos pensar que, por ejemplo, muchos jóvenes se hicieron fans de Milei o seguidores, se convirtieron en seguidores de Milei porque primero fueron trumpistas. ¿Qué pregunta? Entonces ahí podríamos pensar que quizás hubo un efecto de rebote, porque insisto, está todo muy globalizado e internacionalizado y los consumos culturales cada vez son más internacionales. Entonces, ¿por qué no pensar en esos efectos rebote que se van generando en un mundo hiper, recontra conectado? Y la internacionalización, insisto, tiene que ver también con jóvenes que quizás trabajan para empresas en el exterior, que cobran en dólares y que su vida cotidiana se ve afectada porque no pueden traducir esos dólares en pesos sin que el Estado argentino les los mate con impuestos, que para mí está bien, o sea, me parece que el Estado tiene que poner impuestos si ganas en dólares, pero me refiero a que también hay condiciones prácticas que refieren a cómo ellos se manejan económicamente y cómo ese manejo tiene que ver con sus redes, con el exterior, que incide. Quizás estoy metiéndome yo también en una ensalada, pero porque me parece que es No, no, no, no, complejo. pero está claro, está claro eso. Me escudo en lo complejo que es el fenómeno, ¿no? Quizás no me estoy dando a entender bien, pero creo que hay que pensar todo un sistema de relaciones complejo, bien complejo, para desentrañar un poco lo que es este fenómeno. Mirá, la verdad que me pareció muy interesante porque lo que decías, porque abre una nueva puerta a la gran cantidad de preguntas que tenemos todavía no develadas sobre estas cuestiones. Está muy bien plantear, es cierto, hay mucha gente que en este proceso de internacionalización del capital trabaja desde la Argentina en países en los que cobran dólares y puede llegar a tener dificultades al momento de hacer efectivo el cobro de sus salarios o de sus honorarios. Y Ahora, para yo me esa persona, pregunto. perdón que te interrumpa, para esa persona el Estado es el enemigo. Y de ahí hace una conexión directa con el discurso de Milei, que seguramente le sea muy atractivo. Sí, en ese caso sería así. Me parece que vos has logrado identificar un sujeto de derecha que difiere muchísimo del que en general ha ganado las pantallas de los distintos canales de televisión. Y problematiza, y este era un poco el objeto de la conversación, así que te lo agradezco, problematiza, decía, cualquier tipo de antejuicio, de prejuicio que podamos tener o formarnos sobre estas derechas integradas por locos. Es decir, un poco traer la imagen del Capitolio a la Argentina. Entonces, me hago dos subpreguntas a partir de lo que vos planteabas, que me parece que una es cultural. Es evidente que estos jóvenes están pensando en un proyecto propio que no alcanzan, que no están alcanzando, que cuando el Estado intercala este tipo de medidas, obviamente es visto como un enemigo, y ahí ese antagonismo no es fácil de saldar porque el Estado no tiene dólares, con lo cual también hay toda una situación económica estructural que cruje por esa carencia. Esto deberíamos coincidir. Pero también es cierto, y esta era la segunda parte de lo que te iba a decir, es que quizás uno tendría que plantearse de dónde provienen esos jóvenes que tienen la posibilidad de trabajar de esa manera en el exterior. Digo esto, la mayoría de los votantes de una expresión de derecha no deben ser quienes tienen esa posibilidad. Más bien es una posibilidad, si vos querés, citadina, con mayores recursos, incluso simbólicos. No me estoy refiriendo a recursos económicos, sino a recursos simbólicos, otras capacidades, etcétera, etcétera, que seguramente van a permitir un paneo de un gran número de chicos y chicas, de jóvenes, pero que no van a agotar el voto a la derecha, que es sumamente masivo, y no me refiero solamente a la Argentina, que lo es también, sino en todo el mundo. Esa es la segunda pregunta que quería hacerme. Y la tercera pregunta, que es la pregunta del millón, es ¿cuándo ocurrió este fenómeno en virtud del cual, vos sos historiador y seguramente vas a tener o no alguna mirada superadora de lo que yo puedo llegar a preguntarme ahora? Que es cuándo colapsó esta idea de que había contradicciones fundamentales en la sociedad, burguesía, proletariado, pueblo, oligarquía, etcétera, etcétera, y se produjo esta nueva rebeldía a partir del individualismo de los sujetos que miden su relación con el mundo y con el otro a partir de la posibilidad de poder completar sus aspiraciones y sus expectativas individuales. ¿Se entiende? Sí, lo de la mirada superadora quizás te la voy a deber porque soy socióloga, entonces me voy a escudar en esa identificación disciplinaria, ¿viste? Pensé que eras historiadora. No, sí, soy socióloga y doctora en ciencias sociales. Lamento, pero solamente lo aclaro para que no venga ningún historiador a decirme, che, vos no sos historiadora. No, solamente perdón. No hay problema. Quiero salvar el error ante la audiencia. No pasa nada, porque además lo que caracteriza, por lo menos a mi modo de pensar y de trabajar, es el trabajo interdisciplinario. Sobre todo en lo que son ciencias sociales y humanísticas, las fronteras disciplinarias un poco que se vuelven borrosas. Sí, claro. Yo no le asigno tanta importancia a eso. Quizás a un historiador que le digas que es sociólogo lo ofende completamente, pero a mí no me genera ningún tipo de problema. Bueno. A ver, ¿cómo? Son varias cuestiones las que has tocado recién. Y son bastante difíciles de resolver porque son centrales, me parece. A ver, yo creo que tenés razón cuando señalás que hay un componente popular muy fuerte en estas nuevas derechas, y que es novedoso. O sea, realmente, yo me remito nuevamente al trabajo de campo que hicimos con mi colega, con Ezequiel Safferstein, cuando fuimos a la Feria del Libro y a otras presentaciones. Al principio eran todos chicos, chicas, de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Sí. Hicimos pequeñas encuestas la primera vez que fuimos a un evento y todos tenían un perfil de estudiante de abogacía, universidad privada, blancos, blancas, también hay una cuestión étnica, social, evidente. Y a medida que la figura de Milei fue cobrando mayor centralidad, mayor peso, mayor importancia, eso se fue notando muchísimo en la composición del público. Empezó a ser más diverso y más popular. Familias enteras, muy populares, yendo a la Feria del Libro a escuchar a sus referentes de derecha. Con lo cual ahí hay algo bien interesante para analizar y para descifrar. No sé muy bien por dónde responder esta cuestión. Creo que Milei, o sea, que para la persona que. También hay algo, perdón, hay algo del consumo. O sea, hay una promesa de consumo que el Claro. kirchnerismo pudo cumplir durante muchos años y que últimamente se le está volviendo muy, muy difícil llegar, Sí, ¿no? A claro. cumplir esta promesa. Entonces, los discursos nuevos también son vitales y quizás logren reintroducir esa cuestión, la del consumo, que en el caso del kirchnerismo, del progresismo, bueno, en crisis eso. Sin Pacto de duda. consumo. Sí, sin Están duda. incluidos dentro de eso. Y creo que es una cuestión fundamental, que para alguien que está, no sé si bordeando la línea de la pobreza, pero está muy por debajo de la clase media, que no llega a ser indigente, pero que tampoco llega a ser clase media, un político que le promete un consumo mayor, que lo promete incluir dentro de ese pacto, porque el ciudadano no es solamente el que vota, sino también el que consume. Obviamente. Bueno, si los puede incluir, al menos discursivamente, creo que entiendo el atractivo que genera, Sí, ¿no? claro. Sí, claro. Lo que me parece que ahí hay como un giro despolitizador, porque en definitiva, quien logre darle a su accionar político cierta carnalidad y vaya al grano, satisfaciendo expectativas muy cercanas, que son comer, trabajar, estudiar, tener lo mínimo indispensable, pareciera no ser identificado con una direccionalidad ideológica. Es como que puede venir de cualquier lado. Puede venir de la izquierda y puede venir de la derecha. Entonces a mí eso me preocupa porque en general los discursos de izquierda, aún los discursos de izquierda, yo diría más, permítaseme la expresión, más lavados, más livianos como los que existen ahora, porque pareciera que no hay espacio para una izquierda que toque esos puntos neurálgicos de la subsistencia en el mundo. Por eso pierden la mayoría de las izquierdas. Este es otro dato que también hay que tener en cuenta, sí es cierto que la gente, en líneas generales, sobre todo los sectores más vulnerables, han dejado de lado esta identificación, o por lo menos en gran parte han dejado de lado esta identificación con lo ideológico. Y eso me parece que es muy importante, y yo lo traigo a colación porque vos dijiste hace un rato, me quedé pensando, yo no sé si no es la segunda vez que nos lo decís, y por eso quizás ahora me hace un ruido diferente que la primera, que es que la gente vaya a la Feria del Libro a leer a este personaje, Agustín Laje. a Agustín Laje. Yo no he leído el libro de Laje, pero no sé si no debiera hacerlo. Esta es una pregunta que me hago ahora. No lo leí la primera vez, te lo dije casi con jactancia, infantil e imperdonable, después de tantos años vividos. Y ahora me pregunto si no debería leerlo, si no debería leerlo. Porque evidentemente se están conjugando visiones del mundo que son muy antitéticas. Y en la diversidad de ese mundo habitan singularidades que también pueden estar atravesadas por cosmovisiones, por pareceres, por percepciones, por intuiciones y hasta por éticas diferentes. Es decir, quiero caer en esto. Una cosa sería la ética de lo común, de lo comunitario, de lo que en definitiva alberga un proyecto colectivo de transformación social. Y otra ética es la ética que legitima esta cosa aspiracional que le quita a la política, por lo menos a la política entendida con el protagonismo del Estado, le quita a la política cualquier tipo de importancia en lo que tiene que ver con la consecución de sus objetivos individuales. ¿Se entiende esto? Sí, Sí. El libro de Laje, yo no sé si tiene. Yo no creo que ahí puedas encontrar o develar la esencia de esta derecha. De hecho, yo tampoco lo leí, lo tengo que leer. Está entre mis deudas pendientes. Pero el libro negro de la nueva izquierda, que es su libro previo, coescrito con Márquez, con Sí, Nicolás sí. Márquez, pues. Bueno, ese libro sí lo leí, ese libro fue muy leído, fue como el libro que los consagró en la figura de referentes. Y es un libro que es malo, es Claro. malo. Ya sé que es fuerte decirlo, que No, no, bueno, malo no. según quién, malo es muy subjetivo de hablar de malo y de bueno, pero bueno. Las y los oyentes me entenderán. Cuando hablamos de malo, hablamos de frases mal hechas, mal incluso articuladas. Sin embargo, fue consumido y muy elogiado por sus seguidores. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿es realmente la ideología lo que los aglutina? No lo sé. También tengamos en cuenta que hay factores emocionales, por ejemplo, en todas Sí. las presentaciones. O sea, hay una performance muy agresiva, ¿no? Y muy masculina, donde, bueno, Milei, digamos, se compara con la figura del león que ruge, ¿no? El león es básicamente el rey de la selva, del mundo animal. Hay una cuestión que también tiene que ver con que los referentes expresan una indignación que quizás ellos sienten, la idea del referente que aniquila a su adversario en las discusiones, ¿no? Por ejemplo, Laje cobró mucha popularidad cuando discutió con Malena Pichot y, en palabra de los seguidores, perdonen la palabra, la hizo mierda, ¿no? Entonces, hay algo Bueno, también de lo más vino, de la performance, de lo agresivo, pero ahí de sí, vencer al otro. me gustaría hacer intercalar algo de lo que intenté decir hace un rato, no sé si con éxito o no. Yo creo que hay una defección de la intelectualidad de izquierda y que no se ha reposicionado el argumento como forma de hacer política, que hay clichés, que se están manejando categorías que tienen 50, 60, 70 años. Otras categorías que son absolutamente resbaladizas para los destinatarios, porque no les va ni les viene, todo el respeto del mundo para el animalismo, lo voy a decir con un ejemplo sin filtro, pero sabemos que las necesidades más cruciales y más urgentes no pasan por derechos civiles y políticos. En Argentina y en el mundo, estamos frente a demandas mucho más urgentes que tienen que ver con la subsistencia. A lo mejor elegí un ejemplo que no es el mejor, pero quiero dar esa idea de que si uno compara los progresismos latinoamericanos, Chile, Ecuador, no Bolivia, la Argentina, España, Italia, las imágenes son más o menos las mismas. Y Francia, sacando Mélenchon, y así les va. Entonces, si aparece un libro, desde el punto de vista simbólico, o dos, aunque sean malos, o Sí, muy malos, sí. que no descreo de esa posibilidad, se transforman en escritos sagrados. Si del otro lado, no volvés a tener intelectuales que sean capaces de la construcción de un pensamiento que no ofrezca fisuras y que no recurra a estas frases hechas, a estos clichés a los que recurre habitualmente la izquierda. Y la verdad es que quedan pocos, muy pocos. Y los que quedan, no los voy a mencionar, a lo mejor no se comportan como entendiendo quiénes son los intelectuales orgánicos en un proceso de lucha política como el que está dado en la Argentina. Disculpame que hable tanto, pero este tema es un tema que me apasiona. Yo te voy a recordar un caso que vos, como socióloga y doctora en ciencias sociales, te va a resultar muy familiar. Durante el Mayo francés en el año 68, en toda esa época tan convulsionada, la gente en París, y esto lo cuentan los filósofos y los pensadores de la época que han escrito sobre la época, dicen, vamos a ver qué dice Sartre sobre lo que pasó hoy. Bueno, digo, nosotros no podríamos recrear una figura similar. Nadie va a ver qué dice tal sobre lo que ocurrió. Y lo que nos dicen son banalidades que generalmente vienen de medios de comunicación y de personas que tampoco tienen un desarrollo teórico que, dicho sea de paso, se ha dejado de lado. Y también lo estamos pagando, porque si puede ser objeto del deseo de lectura un mal libro, quiere decir que desde el otro lado no se ha logrado establecer otro objeto que concite la atención de los lectores y de las personas que puedan reflexionar sobre ese libro alternativo. Sí, totalmente. Y me quedo también con algo que dijiste, que es, o sea, el libro en tanto un objeto con valor simbólico, porque la Claro. ideología es importante, pero digamos, acá se juega también una dimensión más simbólica que incluso trasciende la cuestión ideológica de las ideas. Sí, Porque sí, sí. fíjate que con tan poco han, o sea, con tan poco pudieron reposicionarme de un modo muy contundente, o sea, un poco. Retomando la invitación a pensar estos vínculos entre la derecha, el sionismo, el antisemitismo, o sea, lo hicieron, se reposicionaron reflotando una categoría que es viejísima, que es la de marxismo cultural, que conecta con el término bolchevismo cultural, que era un Sí. término que se usaba muchísimo en los años 20, 30, Claro. para denunciar apuestas modernistas en el campo de la cultura, Sí, sí, del sí. arte. O sea, el término marxismo cultural es un término, como ha señalado un colega que es Federico Fassbender, escribió un artículo muy Sí. bueno, o sea, es un término que roza el antisemitismo, que lo, no, no, no sé si le toca directamente, pero que le pasa muy cerca. Mira vos. Entonces, con tan poco han logrado reposicionarse usando un término que realmente es muy viejo y que en otras partes del mundo no se puede pronunciar. Digamos, este periodista Fassbender mencionaba el caso de una parlamentarista británica que invocó el marxismo cultural en una de sus presentaciones parlamentarias y directamente fue obligada a pedir disculpas. En Argentina eso no pasa. O sea, los No. referentes hablan de marxismo cultural y no solo que nadie los acusa de antisemitas, sino que cuentan con el apoyo de unas, no de todos, pero sí de algunas personalidades de la comunidad judía como Waldo Wolf. Por ejemplo. Entonces eso, bueno, es interesante pensar cómo ha habido una recepción muy particular, cómo se han apropiado muy, muy fuertemente de ese término y sin ningún tipo de consecuencia. Analía, la verdad que me quedaría muchísimo tiempo más conversando con vos y escuchándote. Por supuesto, estamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Reiteramos nuestro agradecimiento. Ha sido una charla muy, muy intensa, muy linda, me parece que muy necesaria. Y a nuestros oyentes les decimos una vez más que Analía Golden Tool, que no es sino socióloga y doctora en ciencias sociales, nos ha acompañado y nos ha permitido 60 minutos de reflexión radial de algo que ocurre en todo el mundo y que replica muy fuertemente también en nuestro país. Cosa que no es poco. Así que nosotros te despedimos con un gran abrazo y muchas gracias. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto, espero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Muy bien, y a todas y todos nuestros oyentes los despedimos hasta el sábado que viene en nuestro horario habitual de las 12 del mediodía. Buen fin de semana para todas y todos. Chao.